debía ser una atención especial, porque uno viene de un trauma, uno ve matar al esposo, los hijos, la familia, viene traumatizado psicológicamente, entonces nos sentimos despreciados, maltratados y humillados. Entonces debía ser una salud especial, una atención única, como dice la Corte.